El Congreso declaró al mate como la infusión nacional. En el 2014 una ley determinó que cada 30 de noviembre va a ser el Día Nacional del Mate en conmemoración del nacimiento de Andrés Guacurarí y Artigas, conocido como Andresito, ¿no? Guacurarí y Artigas fue el gobernador guaraní que gobernó entre el año 1815 y 1819 la provincia grande de las Misiones, designado por José Gervasio Artigas, su padre adoptivo y prócer de Uruguay y la patria grande. Les cuento, hay un montón de cosas. Hoy estuvimos buscando con Gustavo un montón de cosas y nos enteramos de curiosidades que podríamos estar hasta mañana, ¿no? Con el tema del mate. Pero justamente vamos a hablar con la secretaria de Cultura de Winifreda, porque Winifreda tiene su propio festival, ¿no? Y va a ser el 5 de diciembre en el vivero municipal Ernesto Lucero para celebrar esta tan acompañante y en muchos casos reconfortante. Yo puedo decir particularmente que hasta cuando uno está triste se prepara un mate y le cambia el ánimo. No sé, estoy en calidad de decir eso. No sé cómo lo viven ustedes del otro lado los que están escuchando la radio. Pero, y le vamos a preguntar a Claudia Bisbeck si ella también siente lo mismo. Hola Claudia, bienvenida. ¿Cómo estás? Paula te saluda. Hola, buen día Paula, buenas tardes en realidad a ustedes y a la audiencia, muchísimas gracias por comunicarse. Y la verdad que el mate, viste, estuviste buscando y habrás encontrado muchísimo material sobre el mate, porque realmente a los rioplatenses nos convoca y nos gratifica, como bien decías, a veces cuando estamos tristes o arrancamos la mañana con un mate, parece que no fuera, por lo menos los que tenemos esa costumbre, ¿no? Olvídate. No has comenzado bien la mañana, sino arrancamos con unos mates. Y por allí encontraba leyendo también como vos distintos materiales, que un buen trabajo es aquel en el cual te permiten tomar mate. Para nosotros los argentinos es fundamental que en algún momento de nuestro trabajo también esté presente el mate. Así que es como una constante entre los materos, el mate a lo largo del día, de la semana, ¿no es cierto?, en distintos circunstancias. ¿Por qué Winifreda tiene y conmemora y celebra el mate? Bueno, la verdad, esta fiesta surgió hace muchos años, ¿no? Porque como se llama Tercera Fiesta Provincial del Mate actualmente, por allí se tiende a pensar que recién se comenzó a realizar esta fiesta. En realidad, se gestó en la década del 70, hace ya bastante tiempo, con un músico que residía en nuestra localidad, que se llamaba Nicasio Rodríguez, que tenía su emprendimiento comercial acá, pero también era músico, y bueno, tenía una orquesta con la cual, bueno, aportaba algún dinero extra a su casa. Bien. Y llevaba a sus hijos también en esta orquesta, que eran muy jovencitos. Entonces veía por allí en los bailes, que ya en aquellas épocas se comenzaba a consumir alcohol entre los jóvenes. Entonces él pensó, bueno, que ¿de qué manera podría promover el consumo de otras bebidas? Y bueno, se le ocurrió el mate entre los jóvenes. Y bueno, así fue que él comenzó a pensar en esta idea y una vez de visita a Buenos Aires encontró calentadorcitos de alcohol. No sé si lo llegaste a conocer, no sé sí, cuál es tu edad. Sí, olvídate. Bueno, entonces adquirió algunos de estos equipos y fue a un baile con estos equipos y bueno, prendió entre la gente. Entonces ya organizó algo más sistemático y también se comunicó con un ente nacional que era el comité un ente que promovía el consumo de la yerba mate a nivel nacional y bueno, le como promoción de esto le facilitaron medios para que él adquiriera más equipos, los cuales ya contaban de la pava, el mate, la yerba, la bombilla y estos calentadorcitos que él los facilitaba en los bailes. Y así comenzó a ser, el primero lo hizo en realidad en Miguel Cané, aunque él era de vivía acá en Winifreda, y comenzó a hacer esto, a replicarlo en diferentes pueblos, hasta que en enero de 1972 organizó la primera fiesta central del mate aquí en Winifreda y fue un éxito. Entonces, bueno, continuó con esto hasta el año 78, en que ya no va a tener más este patrocinio, ¿no es cierto?, del Comité de Promoción y Propaganda de la Yerba Mate. Uh-huh. Entonces, bueno, se le comienza a dificultar, él, por más que sus hijos y demás eran integrantes de la orquesta, pero se le comienza a dificultar el realizar esta fiesta, y bueno, queda esta fiesta sin poderse llevar adelante. Y hasta que en el año 2003, un grupo de alumnos de lo que en ese entonces era el tercer ciclo de la Escuela 104 de Winifreda, con docentes que tenían un taller de turismo ecológico, bueno, llevan la idea a la municipalidad para realizar esta fiesta nuevamente. Y bueno, en ese entonces la municipalidad había recuperado el predio en el cual se hace actualmente, que es el vivero. Sí. Y bueno, como que todos los objetivos contribuían a esa idea, ¿no?, de turismo ecológico, de fomentar el mate, y desde el 2013 comenzó a hacer en el vivero municipal. Bueno, era una fiesta que denominábamos Fiesta Winifredense del Mate. Ajá. Hasta que en el año 2007 se gestionó ante la Secretaría de Cultura de la provincia la provincialización, y bueno, a partir de allí es fiesta provincial. ¡Qué grande! Y bueno, y ahora, sí, ahora la organización corre por cuenta de la municipalidad, ¿no? Antiguamente, cuando surgió, era este músico, también intervenía el club local. Pero bueno, ahora quedó en manos de la municipalidad la responsabilidad de organizar esta fiesta, conjuntamente también con las instituciones que nos acompañan. Pero bueno, digamos que... Bueno, esa es más o menos la historia apretada de la fiesta del mate de Winifreda. Claudia, ¿y cómo se preparan ahora para esta tercer festival? Sí, con la verdad que muchísimos preparativos. Tenemos el eco de muchísima gente que nos está llamando, artesanos, personas que tienen distintos emprendimientos, que quieren participar de la fiesta, músicos, gente que busca entradas. Bueno, la verdad que hemos tenido una repercusión muy grande y bueno... estamos en este momento, hoy a la mañana, por ejemplo, con reuniones con instituciones, con las entidades que también colaboran, desde policía, hospital, bueno, toda una estrategia, ¿no es cierto?, que hay que tener en cuenta para este tipo de eventos, que la última edición, en el 2019, reunió más de 5.000 personas. Entonces, bueno, como que va creciendo esta fiesta, ¿no? Ya lo creo. Y este año, bueno, siempre se trata de tener distintos grupos de música en la fiesta, y tenemos una banda de rock que se llama Elemia, que bueno, hay una integrante de Winifreda, los demás integrantes son de Santa Rosa, después un dúo folclórico que es de aquí de Winifreda, dúo canto. También nos visita un grupo que se llama Salta 3, bueno, ajá, como su nombre lo indica. Salteños a pleno. Salta. ¿Eh? Salteños a pleno, ¿cómo? Digo. Sí, y sí, total, folclore. Y después también Lu Irigoyen, que es de Córdoba, que ya, bueno, hace otros ritmos melódicos, un poco variado. Y después el cierre con Los Tequios. Así que, bueno, trabajando, bueno, después nos acompañan, hay patio de comidas, artesanos, también nos acompaña la Asociación de Alemanes del Volga de Colonia Barón, el Museo del Mate de Sierra de la Ventana, bueno, hay distintos, un stand también de las alumnas y alumnos que están cursando la diplomatura en turismo mediante un convenio que tenemos con la Universidad de Quilmes. Bueno, hay variados ingredientes en la fiesta y mucha gente trabajando alrededor. ¡Qué lindo! Claudia, ¿cuándo, a partir de qué hora se puede ir al predio? Bien, en este el lugar va a estar abierto a partir de las 10 horas porque mucha gente va ya a comerse un asado y se queda todo el día. O hay gente que va y viene. Entonces, a partir de las 10 pueden ingresar aquellos que quieran quedarse a pasar el día. Allí hay fogones, parrillas... hay abundante sombra. Bien. Y después, a partir de las 18 horas, comienzan los espectáculos. Pero el patio de comidas y los artesanos están desde temprano, desde el mediodía. ¡Qué lindo, qué lindo! Me imagino, fuera de esta época de festival también, es un lugar concurrido el vivero ahí. Contame un poco de Winifreda también. Sí, vendamos Winifreda, que queremos ir a Winifreda, señoras y señores. Me parece fantástico, porque bueno, ese lugar, le decimos el vivero porque en un momento fue un vivero de vialidad nacional, cuando bueno, se comenzó a forestar la Ruta Nacional 35, y tenía un encargado que vivía allí, que era precisamente Ernesto Lucero, que desarrolló bueno, casi toda la forestación que hoy existe allí, más la de la Ruta 35, entonces era un vivero. Claro. Después, en un determinado momento, se deja de utilizar a tal fin, ya deja de tener también el encargado viviendo allí, y bueno, el sitio cae en desuso, y bueno, va, como quien dice, ganando la naturaleza, ¿no? Comienza el trabajo de la naturaleza cuando nadie la interviene. Y entonces, bueno, lo que eran callecitas y demás comenzó a ser cubierto de malezas, de hiedra, en fin, se cayeron algunos árboles. Y en el año 2000, entre el 2002 y el 2003, Adriana García, quien es intendenta actualmente y en ese momento también lo era, gestionó este predio ante vialidad y se lo cedieron. Y bueno, por eso se realizó allí también por primera vez la nueva época de la fiesta del mate. Pero bueno, este es un lugar que tiene 16 hectáreas, que está en la intersección de la ruta provincial número 10 y nacional número 35, previo al ingreso a Winifreda, y tiene 16 hectáreas que están en una gran proporción forestadas. Ahí podemos decir especie de callecitas y pequeñas manzanas, bueno, donde están diseminados fogones, parrillas, sanitarios, parque infantil, un pequeño museo agrícola. Bien. Y ahora se está desarrollando un proyecto que es el del parque acuático que va a tener Winifreda, bueno, esperemos que muy próximo a inaugurar. Este parque acuático va a tener una parte de piscinas, podemos decir, o piletas infantiles y juveniles. Las infantiles van a tener juegos acuáticos, va a tener escasa profundidad. Después hay otra con tobogán para los jóvenes, y otro sector que era el antiguo tanque del vivero, el cual proveía de agua, ¿no es cierto?, para la forestación que se desarrollaba allí. Ese fue recuperado y bueno, va a ser un lugar con hidromasajes y sanitarios y demás para adultos, ¿no? Como que va a haber dos sectores bien diferenciados. Bueno, después se prevé más adelante la construcción de otras infraestructuras como cabañas, centro de interpretación, bueno, en fin, es un proyecto a muy largo plazo, pero que próximamente, ahora en esta fiesta del mate, ya vamos a tener los sanitarios nuevos de la parte del parque acuático infantil para poder utilizar. ¡Qué lindo! Y bueno, que pueda ser que en el transcurso de este verano ya se pueda inaugurar esa parte. Qué bueno, el resto. Realmente, bueno, para ir a visitar, vos mencionabas recién a los alemanes del Volga que iban a estar ahí en el predio. Sí. Hay una historia mucho de inmigrantes en Winifreda con respecto a los alemanes, sí. ¿Verdad? Sí. Las primeras colonias, la primer colonia agrícola fue la Espiga de Oro, aproximadamente, bueno, después de 1908, se desarrolló, fue, digamos, lo más cercano al pueblo, esa colonia, la Espiga de Oro, donde sí, allí llegaron alemanes del Volga. El pueblo es posterior. De todas maneras, alrededor de lo que hoy es el pueblo, había distintas colonias. También ha habido colonia de portugueses, españoles, italianos y demás. Lo que pasa que por allí la colonia Espiga de Oro con los alemanes del Volga fue el núcleo más numeroso e inicial, ¿no es cierto? Claro. Y después, bueno, el pueblo surge en 1915. Qué lindo también saber la historia. ¿Hay algún museo o se puede ir a visitarlos también? Sí, tenemos un pequeño museo en el ingreso a la localidad. Bueno, tenemos un largo acceso, ¿no es cierto?, a la misma, que tiene 4 kilómetros, una vez que se, bueno, también vamos a hacer toda la publicidad de Winifreda, ¿no? Olvídate. A mitad del acceso también van a encontrar un lugar que se llama Parque Recreativo Evita, que allí también hay piletas y sombra, parrillas, cancha de hockey, bueno, juegos infantiles también. Es un lugar mucho más pequeño que el vivero y donde generalmente se desarrolla la colonia de vacaciones y muchas actividades por el estilo, pero que también se puede visitar. Después, ya una vez que se termina el acceso, ya dentro de la localidad hay una pequeña rotonda y allí enfrente lo que era antiguamente una vivienda del ferrocarril, allí está el museo que se llama Museo de la Comunidad. Uh-huh. Este museo ahora estamos haciendo un poquito de refacciones, pero sí se va a integrar a un paseo que también se está construyendo que se llama Paseo de la Vía. Ajá. Que incluye también la casa, lo que hoy se denomina Casa de la Cultura, que es la estación del ferrocarril, ¿no? El edificio que se utilizó y donde surgió, ¿no es cierto? De allí surgió, podemos decir que este es el eje histórico, ¿no es cierto? Este ingreso al pueblo recostado sobre la estación. Y allí se está construyendo una fuente y, bueno, diversas veredas, senderos. Se está parquizando, bueno, va a ser un lugar también de paseo. También se colocaron nuevos juegos infantiles, hay como un circuito de la salud, un monumento a los bolseros. Bueno, es un lugar que, bueno, que va a estar todo integrado, ¿no es cierto? Lo del Museo de la Comunidad, que está en el primer edificio del ferrocarril, y los demás junto a lo que es hoy la Casa de la Cultura y, como te decía, esta fuente que va a haber enfrente. Bueno, es un área de esparcimiento más. ¡Qué lindo, qué lindo! Claudia, uh-huh. Y si nosotros queremos ir, por ejemplo, uno va al festival y quiere recorrer eso, un fin de semana, por ejemplo, ¿está abierto todo esto para poder visitarlo? Sí, sí, esa es la idea, que a partir de que terminemos unas pequeñas refacciones que estamos haciendo en el museo, se pueda visitar los domingos al menos. Sí, que va a estar abierto. Bueno, en breve tiempo también vamos a dar por terminada toda esta obra, ¿no es cierto?, que abarca todo este sector del eje histórico del ferrocarril, sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque está buenísimo poder difundir esas cosas para que la gente sepa que tiene otras opciones, sobre todo, ¿no?, en estas épocas de pandemia en donde yo creo que algo positivo que podemos sacar, si hay algo positivo, ¿no?, dentro de esta pandemia, fue que la gente de la provincia se volcó a las localidades, ¿no?, a recorrer descubriendo su terruño. Sí, exacto. Sí. Está muy bueno. Sí, yo misma lo he hecho. He visitado, bueno, conozco bastante La Pampa, pero por allí he revisitado otras localidades y, bueno, veo que toda La Pampa, la verdad que tiene obras de infraestructura o bien equipamientos culturales nuevos, actividades, bueno, la verdad que se está moviendo y está muy bueno desde ese punto de vista. Y bueno, ahora, por ejemplo, hay una explosión de actividades culturales en estos días de diciembre, ¿no? Y enero ni te cuento, enero y febrero es de festivales, olvídate. Sí, va a ser, sí, la verdad, bueno, que la gente está ávida también de disfrutar de todo esto y bueno, nosotros también de poder desarrollar la actividad para la cual fuimos convocados, ¿no? Tal cual. Así que sí, estamos trabajando en distintas actividades para este verano. Claudia, contale a la gente, va a haber un homenaje, ¿verdad?, en este festival. Sí, a un músico local, Oscar Pueger. Bueno, si bien era oriundo de Victorica, a raíz precisamente de esta orquesta que tenía Nicasio Rodríguez para promocionar su fiesta del mate, bueno, tuvo distintas formaciones, pero una de las formaciones incluyó a este músico Oscar Pueger y, bueno, falleció durante este año. Entonces, por ordenanza municipal, bueno, salió la idea de denominar al escenario de la fiesta del mate en el vivero Oscar Puechel. Bien, por distintas circunstancias no se pudo aún construir ese escenario, entonces, bueno, no podemos asignarle el nombre, ¿no es cierto? Tal cual. Claro. Entonces se va a hacer un homenaje en la persona de sus hijos. Vamos a también pasar un video donde un poco se va a ver reflejada su historia musical en la localidad y fuera de ella, y también, bueno, entregar a sus hijos esta ordenanza y un presente recordatorio, ¿no?, de Oscar Puechel, que también era un compañero que trabajaba en la municipalidad, la verdad que muy querido, muy apreciado, porque era una persona, bueno, la verdad que chispeante, alegre, muy íntegra persona. Bueno, la verdad que ha sido compañero mío. Mira. No, todas, o sea, palabras de amistad y de, bueno, la verdad que me emociona recordar a Oscar, porque muy buen compañero era. O sea que se van a vivir, bueno, momentos muy emocionantes también. Sí. Así que, bueno, también con la presencia de sus hijos, que ya no viven aquí en la localidad, pero van a venir. Bueno, sí, va a ser muy lindo. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas? Porque tengo entendido que acá en Santa Rosa también se pueden conseguir. Sí, en distintos comercios, no sé si puedo mencionarlos. Sí, mencionalos. Sí, bien. En Huitrú Calzados, en Histérica Maurelia y en Textil Santa Rosa. Perfecto. Y después también se pueden adquirir por tiquetera, entrada 1. Bueno, sino comunicándose al teléfono de cultura de la Municipalidad de Winifredo, depende por allí de las localidades, podemos hacérsela llegar de alguna manera. Si no, bueno, está este medio que es la tiquetera, ¿no? Entrada 1. Y en General Pico, en Paradigma. Perfecto. Se llama el local comercial que tiene las entradas anticipadas. Buenísimo. Igual, cualquier cosa, los que estén interesados también, que quieran ir en el momento, digamos, también la pueden sacar ahí en la puerta del vivero, sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí. Lo que pasa que, bueno, como ocurre generalmente en estos casos, tiene un valor un poco mayor, pero sí, por supuesto que vamos a estar, va a haber entradas, sí, para quien quiera entrar. Es un predio de 16 hectáreas, así que, bueno, creo que hay lugar para bastante gente, ¿no? Claudia, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, y allá estaremos acompañando. Yo me voy a llevar el termo y el mate, olvídate, así que más vale que haya un puesto de agua caliente, porque vamos a ir ahí a celebrarlo, se lo merece. Bueno, encantadísimos de recibirlos a ustedes. Así que bueno, informen a la gente de la entrada cuando lleguen, así los recibimos y bueno, no vamos a poder compartir un mate, pero bueno, cada uno con su mate podemos matear al fin. A pleno, ya lo creo. Claudia, un abrazo grande, muchísimas gracias. Igualmente para ustedes, y agradecidos nosotros de esta oportunidad de poder informar de nuestra fiesta. Abrazo grande. Abrazo, chaucito.